Sí, el asunto es por el agua. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que presidió una sesión del Consejo de Seguridad sobre aguas transfronterizas, señaló que desde 1947 se han producido 37 conflictos entre países relacionados con el agua. Nuestro planeta, la familia humana y la vida en todas sus formas en la Tierra están en medio de una crisis de agua que solo empeorará en las próximas décadas. Si los patrones actuales de consumo continúan sin disminuir, 2/3 de la población mundial se enfrentará a la escasez de agua como una realidad diaria para el 2025, dijo Evo Morales. David Bowie, Buscando Agua. We'll be right back. Famosísima Smoke on the Water, humo sobre el agua, que cuenta la historia de un incendio que hubo en Ginebra debido a una bengala en un recital donde tocaba Frank Zappa. El humo sobre el agua era el que se reflejaba en el lago de Ginebra. De allí surgió este famosísimo tema de Deep Purple de 1971, Humo sobre el agua. Fire and Water, del conjunto Free, una banda inglesa que lo grabó en 1970. Agua y fuego, fuego y agua. El agua podría provocar el fuego de una futura guerra mundial. La tercera. En los últimos años se ha venido considerando al petróleo como el recurso que podría desencadenar la tercera guerra mundial. Sin embargo, los estragos del cambio climático, la falta de prioridad política, las incapacidades gubernamentales, las desigualdades y los conflictos armados han hecho que ahora el punto de mira esté en el agua. Esto, junto con el eterno debate sobre si el agua debe ser un bien de lujo o un bien social accesible para todos, podrían convertir al agua en el foco de mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. Como dice el Papa Francisco, el derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas. y decide el futuro de la humanidad. Es prioritario también educar a las próximas generaciones sobre la gravedad de esta realidad. La formación de la conciencia es una tarea ardua, precisa convicción y entrega. Yo me pregunto si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua, hacia la gran guerra mundial por el agua. Melissa Etheridge en Bring Me Some Water, un tema de 1988, Tráeme Algo de Agua. Tonight I feel so weak, but all in love is fair. I turn you the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil's got aching pass. Will this night be through? Wanna hear the breaking glass. I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? And I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil, the sweet devil's got. Escuchando a la Vela Puerca, en el tema el agua, vamos a la primera pausa.